Tremenda cara de idiota. Se produce Neidos, microbio. Ya, Rastafari, protege a aquellos que no saben encontrar su camino, como este padre y este hijo. Escucha el ritmo de las olas chocar. La vida es simple, no la compliques. Tremenda cara de idiota es la que te va a quedar si no sabes respetar al próximo. ¡Opa ya! Tremenda cara de idiota. Si vuelve a quedarse con la palabra en la boca, si vuelve a quedarse como un pintor sin brocha, lo que se mete por la tocha, le quita la razón con desazón, se desabrocha. Deja su alma desnuda, un alma bocha. Quiero chaval, anoche de sabal, pero esta noche vive de prisa, el poco amor que tiene lo derrocha. Es que su alma no huele a derrota, huele más a derrota. Si vuelve a quedarse con más palabras sin broca, el tiempo le provoca y joder siempre se equivoca. Alcanza todo su amor y vive la vida loca. Y sabe que toca chapar la boca y no pensar. Que nadie le respeta, entre paranoia su mente peta. Que le sobran la nota pa' botar, su mente explota. Por toda la mierda que ha de soportar, tu pesa gota, tu frente nota. Y así vuelve a quedarse con la palabra en la boca y con vida de mazoca. Esclavo de la coca, ni un curro que le asea. Maldita mala idea y tremenda cara de idiota. Que se levanta, ya la escucha nada. Tiene los pelos de punta y ni gusteras de la fiesta. Tiende a reconstruir su vida, ella se deshace levantándose por el sofá. No puede vivir dentro de una fiesta. En la rave caen bombas, son indios, esta es la respuesta. No puede más, diría, arrepentimiento y autopsicología y a drogarse. No puede aguantarse, quemarse a base de autosatisfacerse. Nada es ver como no se mutua nada. Si le tocan todos le preguntan, habla, se equivoca y dice ya lo sé. Así vuelve a quedarse con la palabra en la boca. No dice nada y vive en otra época. El sabor de un coño de memoria trae poca. Y ahora está en búsqueda de la puta más cerda. Niño medio poco y se mete medio más. Bota sobre el barro mientras suena el Truman Bass. Le falta la saliva pero tira de alcohol y gas. Le gusta la musiqueta, mucha queda, suena el pumba, la pumba, la pumba. La vida es tan difícil de vivir cuando no tienes ni pura y eso es todo lo que tienes pa' decidir. Deja rota el corazón mientras se enroca, jaqueca. Gota y defeca en su derrota, el alma rota. Rota, la tierra gira y nada juega, la esporo delira, pero él delira, su fe se agota, se llena el vaso de su vena, gota a gota, hasta que rebosa en un ataque de tos, hasta la mirada para los tozos, rasporras y chotas, mira hacia las cimas, hacia las más altas cotas, y tiene que asumir que no va a subir ni con bota, que tiene que tragarse en la compota, esclavo en un curro que la crea, donde nunca se rebota, con su jefe de la cara de marmota, que le grita a chaval a ver si cambia ya esa actitud de compota. Si en poco tiempo libre que tiene no lo disfruta. Así que sal de tu suerte y di que salte de tú mismo pa' encontrarte. Y es que este no es el camino, no, no. Para verle cuando está tranquilo, todos le intimidan y sus nervios están al filo. Solo va y termina fatales, no sabe. Solo deambula por rares, no sale. Solo aquel que tiene tanta mierda que ofrecerle, no defrauda, él lo paga y prefiere ya no verte. Ya no verter más de este tormento. Quiere conocer pero no tiene ni argumento. Se ríe y se marcha llorando por dentro. Si no está en su sitio nota que no viene a cuento. La verdad sabe perfectamente que está echando a perder su vida. Habrá ya en sí mismo más mentiras, pero fácil es que se repita y las penas se las quita. No cena, no vena, vive en la soledad, le toca, goza y disfruta, paga por el desamparo, deja la enchirruta, mientras vive con esta tremenda cara de idiota. Oh, yeah, yeah, la vida.